verte, que solo al pretenderte te causo mucho mal. Lo nuestro no debe ser cariño, que solo es un castigo que me quieres dejar. Y dicen que no debo quererte, que solo al